amigo. Te invito un trago para olvidar esta pena que nos une, este dolor y esta canción. Amigo, dame un trago que quiero ahogar esta pena. Igual me engañó, se burló de los dos. No, no tiene corazón. Amigo, levanta la frente, alza tu copa y brindemos. Igual te engañó, se burló de los dos. No, no tiene corazón. Tomaré, tomaré hasta el amanecer. Salud, destino cruel. Tomaré, tomaré hasta que salga el sol. Salud, destino cruel. Salud, salud, destino cruel. Salud, salud, destino cruel.